El número que usted marca aún sigue ocupado. Llámala ya. Digo, porque siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Llámala ya. Digo, porque siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más.